Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintoniza el día de hoy para adentrarnos en esta aventura de la voz humana. En esta ocasión queremos meternos un poquito en lo que es la ópera, este arte total en el que confluyen la música, el canto, la poesía, las artes plásticas y en ocasiones la danza. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues empezamos escuchando esta cavatina, en donde Arturo, representado por Luciano Pavarotti, nos canta esa famosísima aria de A te, oh cara, a ti, oh querida, que es la primera salida del tenor de la ópera que vamos a escuchar y que vamos a analizar en este programa de Vincenzo Bellini y Puritani, Los Puritanos. Oh. Los Puritanos, o conocida como I Puritani, es una ópera de Vincenzo Bellini con libreto de Carlo Pepoli. Se trata de una ópera romántica en tres actos. Pues más adelante vamos a hablar de estas maravillosas arias. ¡Qué delicia, tanto amor! Cuando se encuentran Arturo y Elvira en esta maravillosa aria, a ti, oh querida. Pero bueno, sabemos que en Jalapa los melómanos también aman la ópera. El caso fue, por ejemplo, el pasado viernes, en que la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos trajo Las Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y ahora los muchachos de la Facultad de Música se están presentando también con el Taller de Ópera de Jalapa. Ellos nos traen pues también este gusto por la ópera, y es Julián Antonio Ponce, un tenor maravilloso que ha estado aquí en el programa, que nos va a hacer la invitación sobre lo que están haciendo los muchachos del Taller de Ópera de Jalapa, en el espacio escénico Desarrollo Humano, Café Teatro Tierra Luna. Buenos días, querido auditorio. Los invitamos a asistir a las presentaciones del Taller de Ópera de Jalapa el jueves 23 de noviembre, en donde se presenta La Canterina de Haydn, y el 7 de diciembre, en donde se presentará Bastián y Bastiana de Mozart y el tercer acto de La Rondine de Puccini. Ambas presentaciones serán a las 8 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna, ubicado en Rayón 18 Centro, y los boletos ya están a la venta. Bueno, pues eso es lo que nos dice sobre lo que están haciendo los muchachos. Y hablando de esto, esta pieza de Bastiane Bastiane, él nos comenta lo siguiente. Justo mencionar la temática de la obra, es parecida al Elixir de Amor. O sea, son dos amigos, Bastián y Bastiana, están enamorados de... bueno, que están enamorados entre ellos, pero no lo aceptan. Entonces, Bastián va a pedirle a una especie de hechicero que haga un encantamiento para que Bastiana se enamore de él, pero en realidad Bastiana ya está enamorada. Entonces él le dice que en realidad el encantamiento funcionó, y pues ella va a amarlo, ¿no? Entonces ella luego va porque también quiere que él la ame. Pues resulta que los dos ya estaban enamorados, al final se quedan juntos. Bueno, esa es más o menos la temática, es una ópera muy romántica. Bueno, pues sí, las óperas resultan ser dramáticas, románticas. Y le preguntaba yo a Julián que nos dijera qué es lo que hace el Taller de Ópera de Jalapa. El Taller de Ópera de Jalapa es un proyecto organizado por alumnos de la Facultad de Música, presentando pequeñas secciones de óperas u óperas completas, en donde se puede disfrutar y apreciar el trabajo que han realizado durante todos estos años. Pueden adquirirlos en el Café Teatro Tierra Luna. Bueno, pues ya pueden adquirir los boletos para que conozcamos el trabajo de estos muchachos de la Facultad de Música allá en el Espacio Escénico Desarrollo Humano, en el Taller de Ópera de Jalapa. Este espacio escénico que se encuentra en el centro. Y bueno, pues ya entrando, continuando, vamos a hablar sobre esta ópera I Puritani. Vieni, vieni fra queste. Pues aquí estamos escuchando a Juan Diego Flores cantando esta famosa aria Vieni fra queste braccia. Esta aria es probablemente una de las piezas más conocidas de la ópera I Puritani, Los Puritanos, de Vincenzo Bellini. Junto con la polaca, es un tradicional dúo de amor con agudos importantes. La alegría del reencuentro hace desaparecer por un momento la locura de Elvira. Y Puritani de Vincenzo Bellini, el romanticismo se había puesto de moda, todo lo que se refería a Escocia, sus brumas y castillos tenebrosos. La verdad es que pocos escenarios sugieren más dramas y dolor. La historia se sitúa en el momento en que Cromwell había derrocado al último rey de la dinastía de Eduardo, Carlos I, y que había sido llevado al patíbulo. Así pues, al drama romántico se le añade el conflicto político. Pero vamos a permitir que sea el mismo José Luis Telles, musicólogo, que nos hable sobre esta pieza de Vincenzo Bellini I Puritani. I Puritani es la décima y última de las óperas de Bellini, es la única estrenada, mejor dicho, encargada para París, fue por tanto su consagración internacional, podríamos decir, porque en aquel entonces el ideal de todos los operistas era precisamente tener un encargo de París y tener un, un éxito en París, y fue allí donde la obra se estrenó el 24 de enero de 1835, pero en el Teatro Italiano, no en la Ópera Nacional. Bellini venía de una gira por Inglaterra, bueno, mejor dicho, por Londres, donde había presentado tres óperas suyas con gran éxito. Recaló luego en París y la intención era que la Ópera Nacional le encargase un título, negociaciones que no llegaron a ninguna parte. Y entonces al final fue Rossini, que era el que había fundado el Teatro Italiano y que, bueno, ya no era director, pero lo seguía controlando, quien le encargó precisamente Puritani para que se estrenase allí. Bellini había nacido en Catania en 1801 y fue, bueno, venía de familia de músicos y fue un niño prodigio. Con 5 años tocaba el piano perfectamente, parece ser que tenía oído absoluto también. Sus primeras composiciones son con 7 años, están hechas con 7 años. Su maestro de música había sido su abuelo, que había sido maestro de capella, y en vista de las magníficas condiciones musicales que tenía, pues fue el Ayuntamiento de Catania el que le becó, digamos, para irse a estudiar al Conservatorio de Nápoles. Y en Nápoles, precisamente en el Conservatorio, es donde estrenó su primera ópera en el año 26, Adelson e Salvini, y inmediatamente después Bianca e Hernando. Y Bianca e Hernando tuvo la grandísima suerte de que la presenció Domenico Barbaglia. Domenico Barbaglia era el más importante empresario teatral italiano del momento. Era el que llevaba los 4 teatros principales de Nápoles y varios teatros más de Italia. En concreto, el Teatro alla Scala de Milán, nada menos. Y precisamente Barbaglia le encargó una ópera a Bellini para la Scala. Esa ópera fue Il Pirata, que tuvo muchísimo éxito al año siguiente, el año 26. Y que, bueno, fue además muy importante porque es el momento en que Bellini conoce y trabaja ya por primera vez con Felice Romani. Romani era el más importante libretista de la época y el más importante, se ha dicho que el más importante libretista italiano posterior a Metastasio. En todo caso, fue el libretista de las 7 siguientes óperas de Bellini y, bueno, pasó que se enemistaron a la altura de Beatrice di Tenda. Y entonces, por esa razón, Puritani, que es la obra que viene después, pues el libreto no es de Felice Romani. Romani, bueno, fue libretista de dos óperas de Rossini, de muchas de las óperas de Donizetti y de varios compositores más, yo que sé, Mercadante, Pacini, incluso la segunda ópera de Verdi utiliza un libreto antiguo de Felice Romani. Bellini, pues, fue un poco el prototipo del artista romántico, por varias razones, aparte ya de la propia música, pero él y Donizetti fueron los creadores de lo que llamamos hoy el melodrama romántico italiano, podríamos decir que por antonomasia, ¿no? Bellini, pues, un compositor que practicó, podríamos llamar, una especie de aristocratismo estético, en el sentido de que él solo quiso vivir de la composición, solo aceptaba componer una ópera por año y además rechazaba el sistema de producción que entonces existía, que es que los teatros tenían su cuerpo de libretistas y encargaban una obra dándole el libreto ya al compositor. Bellini nunca quiso trabajar así, tenía que elegir el tema y luego ya con Felice Romani pues lo discutía y organizaba la dramaturgia. Y bueno, su influencia como compositor fue importantísima, pero vamos, no ya en todos los operistas posteriores, sino incluso en compositores de música instrumental tan cualificados, pues qué sé yo, como John Field o el mismísimo Chopin, a quien Bellini había conocido precisamente en París, en el salón de la princesa Belloioso. Entonces, Puritani, claro, como es una obra hecha para París, aunque fuera para el Teatro Italiano, tiene algunos rasgos propios de la gran ópera meyerbeeriana. En concreto, la presencia del coro, que es muy importante, tiene una gran presencia en la obra, y luego, pues, el que tenga un trasfondo histórico, la ópera de argumento histórico, aunque, bueno, fuerzas confesar que el aspecto histórico, que en este caso es, pues, la guerra civil inglesa de mediados del 17 entre los puritanos de Cromwell y los Estuardo de Carlos I, pues bueno, es simplemente un decorado de fondo, porque lo que ocurre, pues algo que está en una obra ya anterior, una, como se llamaba entonces, una comédie mêlée d'ariettes de dos escritores franceses, que uno era Jacques-François Ancelot y el otro era Joseph Boniface, que la habían estrenado años atrás y que al parecer pues procedía de una obra de Walter Scott que es, bueno, la obra se titulaba Tetragón de Chevalier, que el nombre de Tetragón de cabezas redondas pues era al parecer un término de tipo despreciativo que se utilizaba en la Inglaterra de la época para hablar de los puritanos porque iban destocados. Entonces, claro, esto de ahí viene el nombre, ¿no? Y al parecer esta obra se basaba, aunque realmente se basa de una manera sumamente lejana, en un cuento, pues nada menos que de Walter Scott, que se llama All Mortality y que está en la primer volumen de la recopilación de los que él llama Tales of My Landlord. Entonces, ahí está ese cuento que al parecer ha dado origen a la pieza de Ancelot. La realidad es que sobre Walter Scott se han escrito como más de 60 óperas, ¿no? Y fue un autor especialmente favorecido por los músicos románticos, entre otras cosas por la razón que aduce Fedele D'Amico, que es un eminente crítico, era un eminente crítico italiano, diciendo que es que en aquella época Escocia era la meca del romanticismo. Efectivamente eso es verdad, esos paisajes misteriosos, brumosos, con la niebla, bueno, fascinaron a todos los autores románticos. Mendelssohn, sin ir más lejos, que es un autor sobre todo de música instrumental, dos de sus más bellas obras orquestales, La Gruta de Fingal y la Sinfonía Escocesa, están basadas precisamente en la emoción que él experimentó cuando conoció Escocia. Y de hecho, el primer compositor que utilizó una obra de Walter Scott fuera de los compositores británicos, naturalmente, el primero que lo usó en el continente fue Rossini, con quizás su más bella ópera, que es La Donna del Lago, que es de 1819, con la que Puritani tiene algún punto de contacto y verdaderamente muy importante, muy, muy significativo, ¿no? El libreto de Puritani, como decíamos antes, pues es de Carlo Pepoli. Y Carlo Pepoli era, bueno, pues un nacionalista italiano importante que la había conocido Bellini efectivamente en el Salón de la Princesa Belloioso, donde había conocido también a Chopin, a Heine y a todos los, vamos, puede decirse que a todos los intelectuales de fuste del momento. La Princesa Belloioso pues era una nacionalista que vivía allí exiliada, lo mismo que el propio Pepoli, que Pepoli, como había participado en la revolución del año 31, la de la Giovine Italia de Mazzini, pues había estado 2 años en la cárcel y a la salida, bueno, pues se marchó a vivir a París. Y entonces allí, precisamente en el Salón de la Princesa Belloioso, es donde le conoce Bellini y donde deciden trabajar juntos, aunque la relación profesional parece ser que no fue nada fácil, porque Bellini, aparte de que tenía un carácter más o menos difícil, pues era un carácter, vamos, cambiante sobre todo, ¿no? Pues lo mismo lo cubría de baldones que le invitaba a cenar. El propio Pepoli, en fin, humorísticamente, pues nos ha dejado un testimonio hablando de cuál era su relación con Bellini cuando escribieron Puritani. Escribe Pepoli lo siguiente, dice: tan pronto me llamaba un ángel, un hermano, un salvador, como cuando se veía obligado a corregir su música por tercera o cuarta vez, si yo le hacía una observación sobre la dificultad o la imposibilidad de encajar los versos, entonces se encolerizaba y decía que yo era un hombre sin corazón, incapaz de tener sentimientos. Después de lo cual, concluye Pepoli, volvíamos a ser los mejores amigos del mundo. La realidad es que Bellini intentó reconciliarse con Felice Romani, precisamente a la altura de Puritani, pero en fin, la cosa no funcionó. Se da por hecho, se considera que toda la disposición argumental, toda la exposición dramática es del propio Bellini. En todo caso es una obra, en fin, es un libreto, vamos a decirlo suavemente, singular, en el sentido de que no tiene una verdadera progresión dramática. Es más bien una yuxtaposición de qué, pues de escenas muy características, de una gran intensidad, muy cualificadas cada una de ellas, pero que no tienen verdaderamente, no hay un verdadero desarrollo dramático coherente. Por no haber, no hay ni un malo, ¿no? No hay ni un personaje negativo, el característico barítono que siempre está impidiendo la relación amorosa del tenor y de la soprano, pues aquí, en un momento dado, cuando contempla la desdicha de Elvira, pues él mismo renuncia caballerosamente a sus pretensiones. En fin, que es un melodrama, digamos, constituido exclusivamente a través de núcleos, pero que no hay una verdadera narratividad. En fin, en todo caso, lo que sí tiene son algunos de los topoi, de los lugares comunes más cualificados, más característicos y explotados con mayor habilidad, que sobre todo hay que decirlo, del operismo romántico de la época. ¿Qué es lo que le atrajo a Bellini de la pieza de Anchelos? Pues probablemente que había una escena de locura. Esto es un locus clásicus del romanticismo. Vamos, más de dos docenas de escenas de locura se pueden encontrar en los autores, pero no solo italianos, franceses, incluso alguno alemán, de la primera mitad del siglo XIX. La primera escena de locura importante de ópera es de la Nina Pacha per Amore de Paisiello, que es de 1789, que, bueno, pues el canto del personaje que enloquece por un amor no correspondido, pues es un aria de tipo, bueno, emotiva, ¿verdad?, y que muy bella, pero que luego esto se va a convertir, con el desarrollo histórico del romanticismo, se va a convertir en la gran escena de lucimiento de la soprano, ¿no?, con mucho virtuosismo, con muchas dificultades, en fin, pues una escena de absoluto lucimiento y de absoluta dificultad. Entonces, hay que reconocer que la escena de locura de Puritani es un verdadero modelo, quizá es que está a la máxima altura, pues junto con la escena de locura de Lucia de la Mermur de Donizetti, que es unos meses posterior, porque se estrenó el mismo año, pues se estrenó en Nápoles y se estrenó a finales de septiembre, y es, pues tiene la misma estructura de un aria doble, y además con una serie de dos personajes masculinos que comentan lo que están viendo apesadumbrados, con la intervención del coro. Es una escena verdaderamente considerable, suntuaria, un verdadero modelo del género, que, bueno, había aparecido ya, las escenas estas de locura o de sonambulismo, había aparecido ya en la propia obra de Bellini, en La Sonámbula o en La Imogene del Pirata, ya tiene una escena de locura también. Entre paréntesis, habría que decir aquí y recordar, pues, a una eminente estudiosa del tema, que es una italiana, Simonetta Chiappini, que ha escrito un libro precisamente comentando la imagen de la mujer en la ópera romántica y denunciando, pues, el carácter en último extremo misógino de esta visión de la mujer, pues, como un personaje alienado, como un personaje, bueno, un tipo de personaje débil emotivamente, al que la frustración amorosa precipita en la insania. Entonces, claro, la denuncia de Simonetta Chiappini es perfectamente lógica, sobre todo si pensamos en modelos anteriores, como las mujeres de las óperas de, por ejemplo, de Mozart, y no hablemos ya de la Leonora del Fidelio de Beethoven. Son otra cosa completamente distinta, son óperas absolutamente feministas, grandísima diferencia con respecto a las óperas románticas. Pero, en fin, cerremos el paréntesis aquí. En todo caso, la escena de locura se ve incrementada su poder de tipo poético por el uso por parte de Bellini de otro recurso característico del romanticismo, que es el interno. Es decir, la música que se escucha fuera de campo, dicho sea con un símil fílmico, que, claro, nos sugiere un espacio que no vemos, un espacio conjetural. Esto tiene una fuerza poética considerable. Todo el comienzo de Puritani parte de esa idea, que es una idea que en último extremo está tomada precisamente del arranque de La Dona del Lago de Rossini, que comienza de la misma manera, un coro que canta fuera y llamadas de trompa. Aquí escuchamos, bueno, la trompa es el instrumento romántico por antonomasia, ¿no? Y, claro, todo el arranque de Puritani tiene esa misma fuerza poética, pero es que luego la gran escena de locura de Elvira, la primera parte, arranca precisamente fuera de campo también. Y, de hecho, el coro final de los soldados puritanos también se inicia fuera de campo. Entonces, ese uso del interno, ese uso del fuera de campo, pues es un elemento poético de gran importancia y es un locus clásicus romántico también. De hecho, pues ahí va, años después, pues ahí va a estar la presentación de Manrico en El Trovador de Verdi o la presentación de Gabriel Adorno en Simón Bocanegra, que son dos momentos verdaderamente memorables también. Y luego, claro, a todo esto hay que añadir el qué. Pues la verdadera marca de fábrica de la música de Bellini, que es la escritura melódica. La escritura melódica elegíaca, bellísima, verdaderamente. Nadie, y esto todos los músicos de su época lo han señalado, Nadie había compuesto antes de Bellini melodías de esa dimensión, melodías tan largas que, claro, aprovechan mucho pues la utilización en general de un tipo de compás basado en la subdivisión ternaria, 6x8, 9x8, 12x8. Entonces, claro, eso, junto con la enorme habilidad de Bellini para conseguir que la melodía solo resuelva en tónica, literalmente en el último compás, pues es como si se suspendiese el tiempo. Y entonces el tiempo está ahí detenido mientras la melodía se va desarrollando y no llega nunca a su final. Y bueno, ese tiempo detenido pues es el receptáculo de una sensualidad musical, de una voluptuosidad verdaderamente admirable, verdaderamente singular. De lo que se vale también, además, Bellini es un uso de la armonía muy inteligente, porque tiene tendencia a jugar mucho con el tercer grado. Por ejemplo, el aria de presentación de Arturo, el Ate o Cara, que además es una melodía bellísima. Pues el Ate o Cara está en re mayor, pero enseguida se va a ir a fa sostenido. Y entonces, a ese fa sostenido luego resulta que va a funcionar como si fuera la dominante de si mayor, que es la tercera inferior. Entonces, claro, ese juego con la tercera superior y con la tercera inferior de la tónica es en lo que se vale Bellini para que la melodía se extienda, que más siempre es una melodía pues con saltos intervalicos muy pequeños por grados conjuntos la mayor parte de las veces. Y entonces, claro, pues al final resulta que todo ello tiene un valor verdaderamente arrebatador, un valor melódico musical verdaderamente arrebatador. Esa entrada de Arturo, ese Ateo Cara, además está manejado desde el punto de vista formal con una gran inteligencia, porque claro, empieza aparentemente la cavatina del tenor, el aria de entrada del tenor, pero luego resulta que aquello empiezan a incorporarse otros personajes y al final es un cuarteto con coro, con lo cual Bellini ha conseguido romper completamente la estructura esta intermitente de números cerrados, de pezzi chiusi, tan característica de la ópera de su época, ¿no? Puede decirse que en este aspecto también, pues Bellini está, y en esta obra en concreto, anticipando lo que van a ser los más grandes logros posteriores de Verdi. Aunque esa idea de incorporar números a un bloque mayor viene en último extremo, naturalmente, de Rossini. En fin, por otro lado, bueno, pues Bellini tiene una gran habilidad ya a estas alturas de prescindir de los elementos de adorno, de las coloraturas y los elementos de adorno externos a la melodía, para centrarse en una línea única. Y esa línea está manejada de una manera preponderantemente silábica, en Puritania en concreto. Y entonces, claro, sobre todo, y de ahí venía mucho el enfrentamiento con Pepoli, como él mismo nos lo ha atestiguado, ¿verdad? Entonces, claro, la idea fundamental es que el acento tónico del verso acabe coincidiendo con el acento tónico de la música. Si a eso le añadimos que la escritura melódica es silábica, pues el resultado es que la inteligibilidad del texto es absoluta. Pero por otra parte, no todo, ni muchísimo menos en Puritani, es morbidez elegíaca. El propio Bellini lo ha descrito muy bien cuando habla de Puritani del siguiente modo. Dice que Puritani básicamente es una obra del género de la sonámbula, o sea, su propia obra, o de la ninna de Paisiello, pero dice con un toque de robustez militar y algo de la severidad puritana. Esto tiene muchísima razón porque, claro, aunque el aspecto principal sea ese aspecto cantable, elegíaco, arrobador, etcétera, hay un momento, concretamente el final del segundo acto, que tiene una fuerza movilizadora y un empuje y una energía verdaderamente admirables, que es que además empieza como si fuese a ser una romanza del barítono, pero al final interviene el coro también, claro. ¿Para qué? Para poner en valor los, por otra parte, memorables versos de Pepole aquí, cuando dice: suena la tromba intrépido, yo puñaroda forte, velo afrontar la muerte, gritando libertad. Pero naturalmente ahí se vino el teatro abajo. Se vino el teatro abajo porque estaba, lógicamente, pues lleno de italianos exiliados, y aquí inmediatamente se identificaron con estas palabras, pero claro, no hablando de los puritanos, sino hablando de su propia situación y de sus ansias patrióticas. De hecho, fue la primera vez en la historia del teatro en París que se llamaba al compositor al final del segundo acto. Tuvo que salir Bellini a saludar allí. Fue el fragmento que tuvo más éxito de toda la música de Puritani. Y bueno, Bellini se hubiera convertido en un héroe patriótico. Se está aquí anunciando, sin la menor duda, la mejor música risorgimental del futuro Verdi, ¿no? Pero se hubiera convertido, ya digo, en un héroe patriótico, pero el destino lo dispuso de otro modo, porque el pobre Bellini, si el estreno de la ópera fue el 24 de enero, pues él falleció, no llegó a 8 meses después, el 23 de septiembre, de una infección del intestinal que venía además padeciendo ya desde varios años atrás. Entonces, claro, su muerte tan joven, tenía 34 años... en el pináculo mismo de su éxito, pues claro, lo convirtieron también a Bellini, aparte ya de la belleza y del interés de su música, pues en un verdadero prototipo, quedó completamente aureolado como un símbolo romántico, ¿no? Como una leyenda romántica. Pero vamos, más allá de todo ello, de lo que no cabe duda es que Puritani merece un justo lugar en la historia de la ópera por la pura belleza melódica de sus mejores momentos, y que quizá quien mejor lo ha definido, quien mejor supo verlo de una manera absolutamente con un laconismo admirable, fue Balzac, cuando en una carta a su amante, a Evelina Hanska, escribe y dice literalmente sobre Puritani que Puritani es la única música digna de ponerse junto a la de Rossini. Pues esto es lo que nos cuenta José Luis Telles, ahí en el internet lo pueden checar ustedes, un excelente musicólogo. Y hablando sobre esta pieza de Swann y la tromba, este dúo maravilloso, que es la tercera parte del dúo, se utilizó como símbolo de la lucha patriótica, como nos decía Telles, y sirvió de modelo para que los virtuosos de París efectuaran variaciones sobre el tema a instancias de la princesa de Bergoglioso. Vamos a escuchar precisamente Suoni la tromba, suene la trompeta. Oh, Pues sí, es una de las arias maravillosas de esta ópera, Los Puritanos. Recordamos que pues en aquella época el conflicto político en Escocia era que pues los partidarios de Cromwell practicaban un protestantismo extremo, conocido como puritanismo, parecido al calvinismo, y perseguían con ahínco a la reina Enriqueta de Francia y al hijo de esta, Carlos II. Y bueno, también tenemos esta aria preciosa que nos interpreta Ana Nitriepko, la cabaleta de Elvira, Vieni Diletto, Ven Amado, que es la segunda parte del aria de La Locura anterior a Elvira. Bellini utiliza la coloratura y los sonidos descendentes para evocar la histeria de la protagonista, Elvira, enloquecida al ver que pierde a Arturo. Pues se nos acaba el tiempo. Recordamos que el taller de ópera de Jalapa, que son los muchachos de la Facultad de Música nos invitan este jueves 23 de noviembre a las 20 horas y el jueves 7 de diciembre a las 20 horas allá en el espacio escénico Desarrollo Humano, Humano Arte del Tierra Luna, para que conozcamos el trabajo que ellos están desarrollando. Y terminamos el programa un poco como lo empezamos, con la Ateo Cara, Ateo Querida, esta primera salida del tenor, con este ritmo cadencioso, que es el clímax en donde son marcados los agudos. Es una delicada canción de amor en donde se presentan Arturo y Elvira, pero en esta ocasión con el gran dueto de Giuseppe Di Stefano y María Callas. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura.